arrastran el rencor y la locura, y todos mis deseos a pedir que tengas mil momentos de tortura por haber maltratado mi vivir. Te quería con cuánto regocijo, te quería sabiendo tus errores, te quería. Viví con mil desvelos para ti. Te quería, negándome a mí misma mis derechos, haciendo tus criterios mis criterios, ofendiendo a quien te ofendiera a ti. No encuentro nada justo que desearte. No hay penas que halle buena para ti. Estoy tan sumergida en la violencia que todo se hace absurdo para mí. Te quería y no quiero negar que te quería, y tengo que olvidar que te quería, y tengo que olvidarme de este amor. Que te quería y tengo que olvidarme.